Jueves 10 de julio. Abnegados en un mundo egoísta. ¿Es posible? ¿Cómo hacer? Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Vivimos en un mundo bastante egoísta, donde cada día somos bombardeados con publicidades para comprar más cosas que nos agraden, consumir más entretenimiento y comer más comida para satisfacer nuestro apetito. ¿Cómo podemos, como seguidores de Cristo que creen en la Biblia, vivir abnegadamente en un mundo inmerso en el egoísmo? ¿No es demasiado grande y abrumadora la influencia de quienes nos rodean? Sí, y puede parecer imposible, pero como Dios nos ha llamado a dejar de lado el yo, es posible por medio de Él y solo de Él. Aquí hay algunos consejos de la Biblia para ayudarte con ese objetivo. Pasa tiempo con Dios. Hazlo. Cada día aprende del modelo supremo de abnegación. Asegúrate de que la influencia de Jesús sobre ti sea más fuerte que la del mundo. Si acudimos a Dios, Él promete enseñarnos, instruirnos y aconsejarnos. Salmos 32:8. Da. Lucas 6:38 y Hechos 20:35. Aprende la lección de la dadivosidad. Es importante desarrollar el gozo de dar antes que recibir. Es importante dar de corazón, no de mala gana ni por obligación, como enseña la Biblia, 2 Corintios 9:7. Sirve. Mateo 20:26 y 27, 1 Corintios 10:24 y Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Además de dar, debemos aprender a servir. Muchas personas dan dinero a muchas organizaciones benéficas, proyectos misioneros y otras causas, pero quizá nunca se involucran en ninguno por medio del servicio personal. Servir a otros es tan importante como dar dinero, si no más, servir a otros debería ser nuestra prioridad. Al servir a otros, aprendemos a pensar menos en nosotros mismos, en la vida de Jesús. Podemos observar un servicio abnegado diario por otros. Sé deliberado, cada día en ayudar y servir a otras personas de cualquier forma que puedas. Ora a Dios en busca de dirección para ser una bendición para alguien cada día. Para pensar y debatir. ¿De qué manera dar y servir son cosas diferentes? ¿Cuál piensas que es más difícil para la mayoría de la gente? ¿Cuál es más difícil para ti? ¿Cómo la abnegación de Jesús contrasta fuertemente con el egoísmo de quienes te rodean? ¿Parece haber un nivel inaceptable de egoísmo en nuestra cultura moderna? ¿Cómo se compara con lo que Jesús nos llama a hacer?